En Ciudad Bótica, el caos y la maldad están creciendo. La paz está siendo amenazada. Pero un hombre enmascarado y su fiel pupilo se atreverán a luchar por el bien del sistema. Son Cashman y Bobbin. Una ola de líbido está elevando los ataques sexuales a mujeres de Ciudad Bótica. Un extraño deseo lujurioso se ha apoderado de los hombres y solo Cashman podrá detenerlo. Bobbin, para detener esta ola de acoso sexual, debemos encontrar la causa por la que los hombres le pierden el respeto a las mujeres. ¡Santa calle perversión, Cashman! ¿Y por dónde empezaremos? ¡Mira, Cashman! ¡Algo grave está pasando! Es hora de la acción, Bobbin. Comisionado Gordo, ¿cuál es la situación? ¡Cashman! Informes recientes indican que por las calles se anda paseando una mujer demasiado atractiva, vestida en un provocador y sensual traje ajustado de gatita, por lo cual le llaman la Gatumacita. ¿Y qué fechorías ha cometido la Gatumacita, Gordon? Pues... nada, Cashman. Pero dicen que está como quiere la condenada. Por eso están todas las unidades en búsqueda de ella. Bobbin, ¿sabes lo que esto significa? Santa Cashi, preguntas capciosas, Cashman. Gatumacita, con ese provocador atuendo, es la causante de que los hombres se comporten lujuriosamente. Debemos encontrarla antes de que más varones sean víctimas de su sensualidad. Me encanta verme bella y sensual. Sí, les mostraré a las mujeres de Ciudad Bótica que pueden tomar el control de su cuerpo y su fuerza femenina para que se rebelen contra el control masculino. Así, las mujeres serán sus iguales, saldrán de sus casas, trabajarán, tendrán puestos importantes y los hombres tendrán también que lavar platos y cuidar hijos. I'm going out tonight, I'm feeling alright. Cashman, debes ver las noticias. En estado de alarma se encuentra Bótica en estos momentos. La ropa provocativa que están usando las mujeres está causando que los hombres sean víctimas de comportamientos erráticos, tales como piropos, acoso sexual y hasta agresiones físicas. Estas son las declaraciones del alcalde. ¿Cómo quieren las mujeres que los hombres no se comporten así, con esos vestiditos que no dejan nada a la imaginación? Por favor, se les pide a todos los padres de familia y esposos que no dejen salir a las mujeres así. Prohíban esos atuendos. Por otra parte, les queremos informar que debido a esos sucesos recientes, el Congreso ya está por aprobar nuestra propuesta de ley Niña Bien, para que se regule la vestimenta femenina. Debemos seguir la cacería de Gatumacita, Bobbin. Su ejemplo de liberación femenina es lascivo para la sociedad. Sí, he creado un ejército de mujeres liberadas del control masculino. Dentro de poco, los hombres se volverán locos y las mujeres tendrán más poder. El orden patriarcal de miles de años se destruirá. No, Gatumacita. ¡Cashman! No dejaré que tu inmoralidad y tus vestiditos afecten el orden establecido. Las mujeres deben vestir como señoritas decentes para que sean respetadas y consigan un buen esposo. ¡Miau! Las mujeres vestirán como se les dé la gana y compartirán su cuerpo con quien les dé la gana. Nada me detendrá en mi cometido. ¡Santa Cachibruja, Cashman! ¡Eso va en contra de los buenos y conservadores valores familiares! ¡Detente, Gatumacita! ¿No ves que por culpa de ese... ajustado... atractivo... sensual... y bello... mini trajecito... los hombres se están comportando como animales? Ellos son las víctimas en todo esto. Y las mujeres tienen la culpa de lo que les está pasando por ser tan provocadoras con sus escotes y minifaldas. Los hombres siempre han sido unas bestias, pero aprenderán a comportarse y tratar por igual a las mujeres. Nosotras tenemos el poder. Será una nueva sociedad, un nuevo mundo. ¡Santo casi libertinaje, Cashman! Si las mujeres no se quedan en casa para lavar y cuidar a los hijos, la sociedad será un caos. Lo sé, Bobin. Gatumacita, entrégate o enfrentarás mi coercitivo brazo de la justicia. ¿Te atreverías a golpear a una mujer sensual como yo, Cashman? Sin pensarlo. A ella, Bobin. Clash. Push. Kapow. Gatumacita, te obligaré a ponerte este largo y recatado vestido para que vuelvas al buen camino de la moral y la decencia. ¡No, Cashman! ¡Push! ¡Suck! ¡Miau! Quieta, Gatumacita. Es por tu bien y el de la sociedad. Yo le detengo las piernas, Cashman. ¡Clash! ¡Kapow! Cashman y Bobin lograron reprimir los instintos femeninamente salvajes de Gatumacita, y la paz volvió a los hogares de Bótica. La buena moral y la decencia de las señoritas están a salvo de nuevo en nuestra ciudad. Y así termina otra aventura de nuestros superhéroes favoritos. Y recuerden, donde quiera que la maldad amenace la estabilidad y seguridad del sistema, ahí estarán para combatir Cashman y Bobin. Una producción de El Fantasma. Escúchanos por Política y Rock and Roll Radio, la radio ciudadana de Hermosillo, Sonora, México.